ellos nos persiguen porque amamos a nuestra patria y porque odiamos a esta democracia de mierda. Pues sí, no nos importa decirlo, estamos marcados por el odio. No nos importa, nos da igual, da igual. Contra un sistema de mierda como la democracia nos da lo mismo. Combatir! Combatir!